En ese sentido, legislatura Tucupale no chimpulal Consuelo Zavala Castillo, Guachapelo que en marzo 2020, y este lupa ya el tan el cachajol taco que es el bicho mucho cuba gusta el cajo el plumil, ya lo llantar que o la li y chilchipie del escolel, le alcanzan piedad en el ribero tu cama le no chimpulal Consuelo Zavala Castillo, cubulti tu yola le no jamella cubetic y chiluk ajol tal unos pasta lil escolelo, y chilquín besajil escolelo yo colca. De chin por el loco tu menos correlo cutaloti oshatil holpopilo by plumil holindan tu menos presidente de mesa directiva de 62 legislatura Yanis Escobedo Salazar usno cabejadachin María Frisierra beche le magistrate del tribunal superior de justicia Ligia Cortés Ortega beche lo presidenta si le mesa directiva del congreso a Katia Borio Pinelo y del Fátima Pereira y que lutan el les alcanza cambia chin por el loco sasil tana hachkanan kakasa kukeshal bishu muchikuba meya jejelas mola ilo jala chilo y plumil te lo tak muktal skole lobi te alka shulza kuholin tal tumen shibo beyo kapeksak nohan tukul tika tu yala chan le umeyah le skole lo tu nos lumil mexico jumpel nos peksa hil kutasik uts be uchik tiluts o kaboba no nos chahop chan le skole lo kushoko vale ik le un no nos chahal utak besikuba skole lobo mautasik tio utzil hebishti shibo tu me mat aba upasta le tio uchako an tu yola lo kustal wa tu yola ulak kahnalo peniche ritero tu yala le tie balo betiku liki lu pek skole lo hebish tu no pek si le ukini 9 di marzo a tu men le skole lo bo hebish uhetzal tu men almatane utanchu mukil ubukahi lo ukahnali lo yo kolkap tanu li si kubau ya lo que tak muktalo tu yala Sokuman kino ohel tak le violación o jumpel bishu sahakun sal shkole lo. Kustun le feminicidio bastial tu yala. Kutukultike jumpel bishu tanil kun sikuwa mas shi. Te lo mantats kasal ti shkole mas kutus bel aktanka. Yetel ka tushta kubetikob le meya una jubetikobo. Lo presidente de comisión de postulación de la lo Rosa Adriana Díaz Lizama tu paitana le diputado si del diputada so te lo sac al tu cultico bas una ume al te junto al colpo pil ca tu yo la escolo tu men hachuquini lo te lo beta al nuc besajilo te ca machen te lo calanta al escole lo bi sino que jumpe el nuc besaj te lo chensal voy y actandal le bas cubetic lo te escole lobo los coordinadores y un diputado si pan tu yala le alcanza nahat le chimpo le lo hachucha tantma u cajol tal guía bach ut ben shkol lo meya nahano te lo chimpo le talo pasta le lo le ola al cuila le kutulch noh kahnal tu me le macho kuliki lo ba le tie uchun meya hil tu patah le alcanza Consuelo Zavala Castillo kutul alcanza tu chajol ta u kansik noh baltika muk anu yol yetelo tukul Pejes le macho kuchik ahol talob tu yola lumeya hop tika. Hebis uchi kuholin tiki. Beyu presidente le ya es mustamba y comité organizador del primer congreso feminista tu jabel 1916. Tus tak pa jejelas et lun kabilo skolilo. Te lo pakalan sak altiko bishu kustalo tanshi.